Vamos a charlar con Rivas Horacio, quien es el presidente de la Junta Vecinal. Bueno, para que nos cuente en principio esta situación. Bueno, es un alivio para los vecinos, ¿no? Que esté trabajando el municipio aquí en este sector. Sí, un alivio que ya se viene pidiendo ya hace mucho tiempo, tanto con la otra gestión anterior y ahora que, bueno, se ha puesto a la disponibilidad de las máquinas, tanto así los camiones como lo están viendo, de poder darle la solución a los vecinos de poder perfilar las calles y macadán. No solamente en eso, sino que ustedes ven que se están terminando cordón cuneta, una estapa de cordón cuneta, donde a su vez desde Nación se aprobaron ya dos proyectos para la finalización de todo el barrio con cordón cuneta, que es una buena noticia tanto como para el barrio como para los vecinos. Lo que sí cuesta, sí, incomoda un poco el barro, porque a su vez, al no estar terminada la calle, complica un poco a los vecinos, ¿no? Pero bueno, el esfuerzo de trabajar y poder lograr obras para el barrio se está haciendo, se está recorriendo, golpeando puertas, y como Junta Vecinal puedo decir que estamos trabajando bastante bien como para hacer estos logros, ¿no? Que lo escuchen y ser escuchado, porque desde el intendente hay una buena disposición desde el principio de poder llegar al barrio y poder escuchar a los vecinos en su respectivo reclamo, tanto a la Junta Vecinal como lo viene haciendo hasta ahora. Bien. Es un reclamo que viene hace tiempo, ¿cree que se va a poder solucionar en el corto plazo? Yo creo que a corto plazo no, porque hay una segunda etapa y tercera etapa de cordón cuneta para finalizar el barrio, donde eso va a llevar a remover calle, a remover suelo para que, bueno, el vecino pueda lograr la calle bien armada, porque una calle bien armada, teniendo el cordón cuneta, ya es otra cosa, ¿viste? Así que no, creo que va a llevar su tiempo. De acá a fin de año está el propósito de que todo el barrio pueda tener cordón cuneta y también las calles finalizadas, ¿no? Claro. Bien. Horacio, ¿cuáles son las otras problemáticas que tiene el barrio hoy? Problemáticas que tiene el barrio son tanto tema de cloacas, que a través de ARSA se ha comprometido más que nada trabajar en la 112, donde está el problema mayor de lo que es la cloaca, porque ustedes ven que nosotros estamos en un alto acá, bajo está en la 112, es donde realmente está todo el problema en lo que es cloaca, el desborde impresionante. Si ustedes lo pueden ver, la calle 112 está de punta a punta con agua. Entonces, bueno, es un reclamo que se está haciendo con ARSA y que, bueno, que también el municipio está trabajando con eso. Y logramos que una vez hecho el problema ese, podamos entrar a tirar calcario a las calles, ¿viste? Porque es lo que se está esperando. Bien, ¿cuántas familias son afectadas que viven en ese sector por esos desbordes cloacales? Y más que nada son, mira, acá tenés la calle 110, 111 y la 112 que más sufren el desborde de cloaca. ¿Por qué? Porque está en el bajo. Todo lo que baja de acá baja con mucha fuerza. Entonces, bueno, eso depende de ARSA para que esto se pueda evitar. Nosotros a través de ARSA tenemos comunicación directa donde se le informa cada tapa que está perdiendo. Entonces, bueno, ellos te dicen que cuesta, que aguantemos unos días, pero esos días al vecino le incomoda un montón. Es lo que el vecino no sabe, viste, que todo tiene su tiempo, pero para ello un día pasan dos, tres días, cuatro días, cinco días, y no, el vecino no puede esperar. Tiene línea directa con ARSA, responde rápido, se hace presente rápido en el lugar, ¿o le cuesta todavía? Le cuesta porque somos conscientes de que tienen un solo camión para trabajar en toda la provincia. Eso es lo que se tiene que tomar conciencia también, ¿viste? Entonces, bueno, uno reclama y reclama, pero también el modo de trabajo no, la maquinaria que tienen insuficiente para poder dar respuesta a todas las necesidades que hay. Bien. ¿Está dentro de los reclamos de la Junta Vecinal un sistema de cloacas para los vecinos? Sí, porque eso se está en contacto con gente de ARSA para que ese problema sea solucionado cuanto antes, ¿viste? Sí, porque hay una planta donde está en la 113 que no da abasto. Entonces, bueno, hay que buscarle la solución. Bien. Y eso es lo que esperamos. Bien. Te agradecemos por tu tiempo. No, gracias a ustedes por estar y por compartir estos trabajos.